Comentábamos con Eduardo Luisita, bueno, que se vienen movilizaciones muy importantes en contra de la reforma laboral ahora en el mes de febrero, y en marzo la tan ansiada y esperada movilización muy emotiva, como todos los 24 de marzo, para recordar a las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina, que, bueno, se van a cumplir 50 años. Y aquí la propuesta es contar si vos conocés o vos querés bordar, si sabés de alguien que quiera bordar a una persona desaparecida cerca de su casa y bordar el nombre en una tela de tamaño A4 para hacer formar parte de una bandera gigante para el próximo 24 de marzo, podés comunicarte con una persona que vamos a charlar ahora. Podés dejar tu bordado antes del 1 de marzo en el Museo Etnográfico de la calle Moreno al 350, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero que mejor lo cuente, y a quien damos la bienvenida, ya la tenemos en comunicación telefónica, a la siguiente entrevistada, que se llama María Claro. Ella es integrante del colectivo Bordando Luchas, para que nos cuente esta propuesta que nos parece muy interesante difundir. Te damos la bienvenida aquí, Tengo una idea. Te habla Nico Rosales y Carlos Morquio también me acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María? Hola, Nico y otro compañero, gracias por estar. Y Tengo una idea, es un título impresionante para lo que nosotros nos hemos planteado. Tenemos una idea. Qué bueno. En realidad tenemos una idea. Así fue. Ajá. Así fue como arrancó. Nosotros somos un grupo que bordamos luchas hace varios años. Sí. Se llama Bordando Luchas de Ayer y de Hoy, y que hay en varias provincias. Y nosotros en Buenos Aires nos propusimos dijimos, vamos a hacer algo bordado para el aniversario del golpe. Son 50 años. Uh-huh. Y todo este año son 50 años de mucho. Claro, en sí, realidad sí. Va a ser de mucho. Y así surgió la idea. La idea, entre todas, fuimos tirando puntas y uh-huh. qué es lo que hacemos. Y bueno, hasta que surgió la idea, hagamos una, dijo por ahí, un rollo. Uh-huh. Y la idea del rollo nos gustó. Y bueno, entonces empezamos a confeccionar la idea de hacer un rollo que con todos los bordados que invitamos a la gente a participar, sí, y que sea en tela A4, como vos dijiste, apaisada, uh-huh. y nosotros lo uniríamos. Claro. En realidad pensamos que, bueno, que la idea es que circule como una víbora en la marcha, y después que pase por distintas provincias. Ajá. Es decir, que sea itinerante, porque es de todas. Se ha sumado una cantidad impresionante de gente. Qué bueno, contanos eso, ¿cómo sí, se fue sumando? La verdad, tenemos un grupo que son como 180 personas, de la cual se van sumando todos los días, y unas van bordando. Hay como sectores que van bordando por zona. Ajá. Es decir, por ejemplo, 3 de febrero va a bordar todos los que están en el libro de 3 de febrero. Ok. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Chile y volvimos hace dos o tres días, tuvimos un encuentro internacional de textil con bordadoras chilenas, que nos dieron un montón de ideas, porque las bordadoras chilenas han bordado mucho en la época de la dictadura, sí, porque ellas, con la excusa de hacer la excusa de una reunión política, bordaban. La excusa era bordar, y en realidad se pusieron a bordar y circularon todos los bordados de ellas por todo el mundo. Pero bueno, vinimos ahí y las chilenas nos entregaron todos los chilenos desaparecidos en la Argentina bordados, en retazos de telas. Qué interesante. Todos del tamaño. Uh-huh. También nos encontramos con una colombiana, con una compañera del Ecuador que nos entregó varios bordados de compañeros desaparecidos de la UBA de derecho, que nosotros le pasamos los nombres. O sea que no sabés, es impresionante cómo la gente se suma, y porque yo creo que hay una necesidad de sentir que estamos juntos en estos tiempos tan difíciles. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sabe, claro. Y esta idea es que no sea institucional ni partidaria, que sea amplia, esto es de todos, no hay dueños, digamos. Claro. Se va a circular por todos lados y queremos que todos los que participen, incluso en las escuelas, el bordado vamos a recibir hasta el 1 de marzo, pero sí, en algunas escuelas vamos a trabajar del 1 de marzo hasta el 20. Ok. María, niños. María, te interrumpo un segundo. Estamos charlando con María Claro, integrante del colectivo Bordando Luchas, sobre la propuesta No Me Olviden, 30.000 agujas por nuestros desaparecidos, que se propone justamente bordar en nombre de alguna persona desaparecida y forma parte de una bandera gigante que se va a exponer el próximo 24 de marzo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una marcha que deseamos que explote, que se llene de gente, de una multitud que siempre está presente por la memoria, la verdad y la justicia. María, ¿cómo se mueven las emociones en este transcurso de este trabajo, de este gran trabajo colectivo? Vos sabés que la gente llama primero a un teléfono y después la vamos ubicando en el grupo. Uh-huh. Y hay gente que te llama emotivamente, es como se quiebra, se sensibiliza, es como que encontró un lugar donde depositar las ganas de hacer algo. Claro. Porque viste que es como que nos pasan muchas cosas, digamos, con todo lo que habría que pasar. Uh-huh. Es decir, con todo lo que pasa desde este gobierno, tendrían que pasar muchas más cosas, y yo creo que todos estamos buscando a ver por dónde pasa. Sí, sí. Y qué hacemos. Y creo que esto ha convocado y ha sensibilizado un montón. Y bueno, nos hemos puesto a trabajar en eso. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar full time en febrero. Y todavía no sabemos dónde nos vamos a reunir. Pero todo febrero vamos a trabajar y le vamos a notificar a todo el mundo dónde, en qué lugar nos vamos a juntar, porque hay gente que te dice, yo no sé bordar, bueno, pero pego una flor. Otra gente te dice, yo sé bordar, soy artista, bueno, entonces borda un rostro. Uh-huh. Claro, y otros dicen, no, yo pego tela porque voy a pegar tela. Lo que no se puede es papel, porque el papel es todo lo que sea factible de ser, de poder ser unido uh-huh. en un trozo de tela y que perdure. Claro. Uh-huh. Esa es la idea. María, Carlos te habla. Hola, Carlos. Yo creo que es muy importante que tomemos conciencia y también se lo transmitimos a nuestros oyentes, que el 24 de marzo hay que participar, hay que salir a la calle, es muy, pero muy importante. Así, yo lo comparo en cierto modo con el 2x1, ¿te acordás cuando...? Sí, claro. Fue una movilización impresionante y el 2x1 se cayó. Se cayó. ¿No es cierto? Pero yo realmente nunca vi una marcha como esa. Claro, sí. El negacionismo, hay que ponerle mucha gente a la calle. Era impresionante la gente que iba. Yo, por ejemplo, quise tomar el subte en la estación Carabobo y no, ya venía lleno. Me tuve que ir a la salida a San Pedrito y ahí recién pude subir a un subte. Y una vez instalado allí, ni siquiera pude llegar a la Plaza de Mayo, ¿no? Porque claro, llegué a Florida como mucho, pero debería ser algo así. Es muy importante que cuando el pueblo se mueve, las cosas se caen. Exactamente. Los proyectos de los que explotan se caen. Pero sí, bueno, hay sí, que moverse. Sí, y la importancia también, sumo un comentario, María, de aquellas familiares, de ver, hacer presente a esa persona ausente. Por ejemplo, pasa también muchísimo, que se mueven muchísimo las emociones, cuando se pone una, la gente de baldosas por la memoria, ¿no? Cuando claro, se coloca allí una baldosa, y esta sí, hora el nombre de aquella persona desaparecida bordada, ¿no?, en una bandera el 24 de marzo, qué importante, ¿no? Claro, los otros días, por ejemplo, hay gente que escribe y dice, yo no tengo ningún desaparecido, pero quiero uh-huh. bordar. Y hay gente que te dice, yo quiero bordar los 5 familiares que tengo, y vos no sabés cómo hizo esa familia para por 5 familiares. Yo tengo a mi marido desaparecido, uh-huh. es decir, tengo un familiar, y bueno, algunas tenemos, pero no todo el mundo. Hay gente que se ofrece a trabajar, y porque conoció un vecino, porque escuchó hablar en la escuela, porque claro, esto, claro. Y hay otros que bordan toda su familia, de la cual, por ejemplo, los otros días María Santucho me escribió, uh-huh. y me dijo, sí, voy a bordar. Le digo, ¿vas a bordar a todos? Claro, dice, voy a bordar a todos, porque ellos son un montón. Claro, hay familias enteras que son... Sí, han sido desaparecidas. Laura Bonaparte, los Oesterhel, sí, totalmente, totalmente. Y María, para ir cerrando esta charla, ¿se sostiene el espacio hasta el 1 de marzo de dejar allí lo que las personas quieran acercar, el Museo Etnográfico de la calle Moreno 350 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, se sostiene ese espacio. También uh-huh. la gente que quiere traernos a nosotros, ya sabe, mediante la comunicación que tenemos, uh-huh. ahí hay un teléfono, de lo cual, si querés, te dejo otros, pero... Sí. ¿Querés decir...? Te lo tendrías que mandar. Me lo mandás por privado. No lo sé de memoria. No hay problema. Por privado, uh-huh. 2 teléfonos más para que tengan, para que no sea uno solo que recepte, pero bueno... sí, nosotros hemos puesto el 1 de marzo y ese lugar que es el museo, porque el museo es de la UBA, sí. es gente muy piola que además ha accedido que nosotros nos juntemos ahí. Hemos hecho muestras a raíz de Palestina, porque hemos hecho hemos hecho unas agendas de Palestina, uh-huh. hemos trabajado un montón y el museo nos ha dado un lugar. Y es importante porque es un lugar que va a estar abierto. Claro. Si uno da un domicilio, por ahí está, por ahí no está, por ahí está de vacaciones, estamos en época donde la gente por ahí está y por ahí no está. Sí, sí. La idea es que vayan a ese lugar y que el tope sea el 1 de marzo. Perfecto. De cualquier manera, si hay otro después del 1 de marzo, lo vamos a tomar, pero tenemos que poner una fecha tope, porque eso va a haber que unirlo. Claro. Y ya una se ofreció con... Ya una dijo que tenía una camioneta, dijo que tenía una máquina de coser. Bueno, sé que ya hay manos, te digo, hay unas múltiples manos trabajando. Qué bueno, qué bueno. Puede ser un rostro también, puede ser un oficio... ¿Sí? Puede ser una flor, ¿no? Sí, puede ser un en blanco, una flor, uh-huh. por aquellos NN que no sabemos, claro. también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Y pueden encontrarlas allí a ustedes en Facebook, por ejemplo, en Bordando Luchas, y en Instagram... Bordando Luchas, uh-huh. Buenos Aires. Bien, y en Instagram, Bordando Luchas, en X al final. Bordando Luchas Buenos Aires en Instagram. Ok. Bien, bien, bien. Bien, entonces la propuesta está. No me olviden, 30.000 agujas por nuestros desaparecidos. Nosotros agradecemos tu paso por aquí. Tengo una idea, María. Sí, yo escucho los juicios, varios, ¿no? Okay. Sí, sí. No desconozco dónde estoy hablando. Perfecto. No todos, por supuesto, pero. Claro, sí. Si son un montón los que están hoy en curso los juicios de lesa humanidad que la retaguardia transmite y viene sosteniendo siempre. Desde hace mucho tiempo. Te mandamos un abrazo grande, estamos en comunicación, en contacto, y bueno, hacerlo extenso a todas tus compañeras allí, y qué importante va a ser encontrarlas el 24 de marzo con esa bandera gigante. Dale. Seguramente se van a hacer notar, así que... Y ustedes no van a abordar porque los hombres creen que es una tarea femenina. Claro. Y no es solo... Bien, bien, está bueno eso, para que participen los varones. Sí, sí, sí. Bien, un abrazo grande, que estés bien. Gracias, gracias por el espacio, bueno, saludos. Bueno, un abrazo, chao, hasta luego. Pasado por Tengo una idea, María Claro, de Bordando Luchas, del colectivo que está llevando adelante esta propuesta que nos parecía re interesante, difundir donde de manera colectiva, federal, se está... Sí. Aparte, sí. A mí me emociona el ver que una persona que evidentemente tiene sus años sigue con ese espíritu de lucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de agrupar, de juntar, de empujar. Es emocionante. Totalmente, eso es lo que sostiene... Que ha perdido al marido, fíjate uh-huh. vos. Eso es lo que seguramente la sostenga y sostiene a un montón de familiares, claro. De personas desaparecidas.